Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul, por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas allí? Yo te esperaba aquí, pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve, por eso al fin te encontré. Mi catalejo te vio de lejos y yo perplejo te veí el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul, muy pocos se preguntan por qué siendo azul sos un unicornio, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo, mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo sin ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carnet una inasistencia, mi unicornio azul, por fin te encontré. Solo que no comprendo por qué estás verde, mi unicornio azul, por fin te encontré. No me dijiste a dónde fuiste, podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura, mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas, mi unicornio azul. Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso. Los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos, mi unicornio marrón, mi unicornio gris, mi unicornio carbón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amiguitos. Como todos los lunes, 30 de noviembre de 2020, nos encontramos, nos aunamos, nos amontonamos para buscar los bueyes, para tratar de juntar esos bovinos que pueden haberse perdido, alejado, y hablar de lo que tenemos ganas y de lo que nos viene en mente, preparadamente o en el momento. Estamos por Mosh Radio desde el barrio cultural de Remedios de Escalada, cada uno desde su casa, conservando distancia, no social, sino personal. La distancia social es otra cosa. Tratamos de protegernos con distancia personal y con los cuidados que corresponden. Como casi todo el mundo sabe, este programa tiene redes sociales, pueden encontrarnos ahí, se puede participar, se puede sugerir personajes de lo que hablar, se puede opinar sobre lo que habló, se puede decir qué linda música que se pasó y qué linda barba que tengo yo. En Facebook, simplemente Buscando Bueyes es la página. En Instagram, @ Buscando Bueyes. Es muy simple y todos tienen acceso. Esta última semana, que pasó desde el lunes pasado hasta hoy, se vio claramente convulsionada. Tuvo casi un único tema, porque el miércoles nos desayunamos, nos almorzamos, en realidad por la hora a la que nos enteramos, de que había muerto el señor Diego Maradona, con todo lo que conlleva, con todo lo que trae aparejado una figura de tamaño relevancia. En lo personal, creo estar en condiciones de mantenerme bastante objetivo a la hora de hablar de él. Yo tenía 7 años cuando Maradona fue campeón mundial juvenil en 1979, el año en que Mauro estaba naciendo. Yo ya iba al colegio, veía esos partidos que acá llegaban en el trasnoche o a las 7 de la mañana, porque eran en Japón, y como casi todo el mundo entiende, Japón queda en la otra parte del mundo. Un equipo extraordinario donde jugaba Maradona, Ramón Díaz, ya eso era Fano, Barbas, Juan Simón, Esperandillo y tantos otros. Fui criado por un padre que odiaba a Maradona al pedo, porque Maradona obviamente jamás le hizo nada, y porque objetivamente Maradona era un jugador extraordinario, pero mi viejo le tenía bronca y no paraba un instante de compararlo con Pelé, de decir que Pelé era mejor. Cuando le decían, sí, pero Maradona ganó un mundial jugando solo, lo cual es otra pelotudez, y le decían, Pelé jugaba con otro supercrack, como Rivelinho, como Carlos Alberto, como Jairzinho, mi viejo respondía, y así todo se destacaba y él era el mejor. Una tontería similar a la que hoy veo con gente de mi edad tratando de vilipendiar a un supercrack como Messi comparándolo con Maradona. Cosas totalmente absurdas, gente de otra época, es imposible compararse. Esto hizo que yo en mi casa no escuchara hablar demasiado bien de Maradona. Maradona hacía jugadas extraordinarias y mi viejo decía, sí, le salió, es un gordito habilidoso, como había dicho Gatti alguna vez, quedando en ridículo totalmente. Con el tiempo yo me hice grande, saqué mis propias conclusiones, vi que Maradona obviamente era un jugador descomunal, tenía sus cosas, pero como básicamente acá no somos ni religiosos de Maradona ni de nadie, ni jueces, ni policías, vamos a tratar en el día de hoy de repasar algunos momentos, algunos pasos que dio este muchacho. Había un sketch que hacía Juan Carlos Calabró, donde era un periodista deportivo y decía este muchacho, y sacaba un papel del bolsillo y lo leía y decía Diego Armando Maradona, recorriendo y viendo algunos momentos de su vida, mezclándolo con cosas que nos podamos acordar por nuestra cuenta. Todo arrancó con una fecha que está, se puede decir, marcada a fuego en el almanaque del fútbol mundial, que es el 30 de octubre de 1960, exactamente 23 años antes de que Raúl Alfonsín gane sus elecciones presidenciales. Ese día, en el policlínico Evita de Lanús, Dalma Franco y Chitoro Maradona vieron nacer a su quinto hijo, el primer varón que tuvieron. Estas dos personas pasarían a hacerse mundialmente famosos como Doña Tota y Don Diego. Ese día nació el pequeño Diego Armando. Vivían en una pequeña y precaria casa del barrio Villa Fiorito, en el partido de Avellaneda. Dijo alguna vez el mencionado Maradona: yo crecí en un barrio privado, acá donde me ven, privado de luz, privado de agua, privado de teléfono. Siendo muy chico, fue con su amigo Goyo Carrizo, amiguito del barrio, luego de convencer al papá, cosa que costó bastante, de que los dejé ir a probarse a Argentinos Juniors. Llovía mucho, los probaron, obviamente Maradona era un fenómeno, y el entrenador que hacía la prueba, denominado Francis Cornejo, dudó bastante de ficharlo, más allá de que el pequeño Diego había hecho como 15 goles, porque no le creía que tenía 8 años. El tipo estaba convencido de que era un enano, o una especie de, o un adolescente peticito, porque no podía asumir que un nene de 8 años jugaba de esa manera. Así que el tipo le preguntó muchas veces: oso, clase 60, querido. Finalmente lo anotaron y se sumó al fútbol infantil de Argentinos Juniors. En ese club pasó a integrar un equipo que se llamaba Los Cebollitas. Era un equipo infantil que volvía locos a cuanto los miraba, porque ganó todos los torneos en los que participó y se mantuvo invicto durante, atención, 138 partidos. Era un equipo con chicos que jugaban bien y Maradona. Ya en alguna nota de esa época él dijo: yo juego, sí, pero no, mis compañeros también juegan bien. Más o menos. Si tenés chicos que jueguen un poquito, y él era esa diferencia. De esa época data el video que casi todos vimos, donde está en un potrero y dice: mis sueños son dos, mi primer sueño es jugar en el Mundial. Algún hijo de puta editó ese video para que Maradona diga: mi primer sueño es jugar en el Mundial y mi segundo sueño es salir campeón. No se refería a salir campeón en el Mundial. No era tan ambicioso, era un nene. Lo que el texto dice completo es: mis sueños son dos, mi primer sueño es jugar en el Mundial y mi otro sueño es salir campeón de la octava. Era un nene de 10 años que quería salir campeón con su equipo en el que jugaba en ese momento. De esa época data la amistad que él tuvo con Jorge Sisterpiller, que fue su primer representante. Y en ese momento le hicieron la primera nota en el diario Clarín. Más allá de que, habituados como estaban desde siempre esos muchachos a chequear la información y a controlar lo que publicaban, lo presentaron como Diego Caradona. Era conocido en la zona, en el barrio y en el fútbol con el nombre de Pelusa. Cuando le faltaban 10 días para cumplir 16 años, era bastante conocido en el ambiente del fútbol porque en los entretiempos de los partidos de Argentinos Juniors hacía jueguito interminable. Durante los 15 minutos que duraba estaba parado en el medio de la cancha sin que se le cayera. Ya había aparecido en televisión en el programa Sábados Circulares con Nicolás Mancera, demostrando la habilidad que tenía para sostener la bola. En ese momento, repetimos, le faltaban 10 días para cumplir 16 años. El técnico de Argentinos Juniors, don Juan Carlos Monte, lo puso en primera. Sacó a Giacobetti, que lo más importante que hizo en su carrera de futbolista fue salir para que debute Maradona en primera. Y entró en un partido que Argentinos Juniors perdía 1-0 con Talleres. Perdió. Pero ese día, con el 16 en la espalda, entró, le tiró un caño a Juan Domingo Cabrera en la primera pelota que tocó y pisó por primera vez una cancha profesional. 1.355 personas fueron los que lo vieron hacer su primer gol en primera, que no fueron uno, sino dos. El 14 de noviembre de 1976, cuando hacía dos semanas que había cumplido 16 años. Fue en el Estadio San Martín, donde jugaba San Lorenzo de Mar del Plata. Argentinos Juniors le ganó 5-2. Maradona entró en el segundo tiempo e hizo dos goles y empezó a enloquecer a cuanta persona lo viera jugar. 4 meses después de debutar en la primera de Argentinos Juniors, ya lo llamaron a la selección. Estando sentado en el banco, Menotti, lacónico y corto como suele ser, le tocó la espalda y le dijo: "Va por Luque, entre y haga lo que sabe". Entró con el número 19, no hizo goles, pero ese día, a los 16 años, debutó en la selección. Respecto de ese momento, dijo alguna vez: "Cuando el flaco me llamó para entrar, me temblaron las piernas". Lo cual es bastante lógico, 16 años y estar jugando en la selección. La felicidad de eso le duró poco, porque el 19 de mayo de 1978, cuando Menotti dio la lista definitiva de los 22 que iban a jugar el Mundial, juntó a todos los jugadores y dijo: "Los tres que queden afuera son Bravo, Botanís y Maradona". Según dijo, fue a la habitación del hotel y lloró el resto de la tarde. Se enteró ese día que iba a quedar fuera del Mundial 78. Era casi lógico, tenía 17 años, era el más chico, era el último que había entrado y el equipo ya estaba armado. En ese momento, seguramente odió a Menotti, él dijo que pensaba cualquier barbaridad del técnico. Luego siempre lo adoró y lo reconoció como el mejor técnico que había tenido. Por esa época, un año después más o menos, la revista Gráfico hizo una producción bastante absurda, si se quiere, una tontería. Lo llevaron al Hotel Copacabana Palace de Río de Janeiro para que conozca a Pelé. Se saludaron, se sacaron unas fotos, cambiaron camisetas, sonrieron para mirar y a partir de ahí tuvieron una relación de idas y vueltas, donde Maradona lo ofendía, después le pedía disculpas, Pelé se enojaba, después se amigaban, Maradona le mandaba un insulto, Pelé negociaba con gente turbia, y así, una tontería, porque no tenían por qué ser amigos, ni siquiera se conocían, eran gente de otro país, lo que los hacía, que tenían en común, eran que los dos eran jugadores de fútbol extraordinarios. Al año siguiente de quedar afuera del Mundial, 1979 dijimos, le llegó la revancha jugando y siendo la máxima figura del Mundial Juvenil que se jugó en Japón. El 7 de septiembre de 1979 levantó la Copa del Mundo, de la que él fue la máxima figura, le dieron el Balón de Oro como mejor jugador, hizo 6 goles. Junto a Ramón Díaz armaron una dupla tremenda, hizo un gol divino de tiro libre en la final contra la Unión Soviética, hizo una pilada descomunal que terminó en un centro de Rabona que el pelado Díaz cabeceó al arco. Fue un campeonato y un equipo maravilloso. Terminado el Mundial, terminada su frustración por el otro, había sido ya 3 veces goleador del campeonato. Tenía 20 años, jugando para Argentinos Juniors, un equipo que peleaba el descenso. existía la fecha que muchos recordamos en la que se cruzaba con Boca, y le dijeron a Gatti algo así como: ¿qué le parece que se va a medir con este chico Maradona, que parece tan bueno? Gatti respondió algo así como: sí, es un gordito habilidoso, maneja bien la pelota, pero debería cuidarse, qué sé yo. Maradona le hizo 4 goles esa tarde, como para que al loco se le vayan las dudas. En ese momento, River y Barcelona empezaron con una interesante pulseada para ver cuál de los dos se lo quedaba. Lo querían en España, en River soñaban con ver semejante jugador jugando para ellos. River históricamente había sido el equipo del buen juego y demás. Y sorpresivamente, una mañana apareció Boca y cerrando un préstamo que incluía un poco de plata y los pases a Argentinos Juniors de los jugadores Santos, Bordón, Sanabria, Salinas y Randazzo, o sea, casi un medio equipo, lograron que Maradona se sume a Boca. El 20 de febrero firmó el contrato y esa noche, por primera vez, se puso la camiseta. El domingo apareció por primera vez como jugador de Boca, haciendo 2 goles en el partido que Boca le ganó 4-1 a Talleres de Córdoba. Más alto del paso de Maradona por Boca llegó el 15 de agosto de 1981, cuando aquel equipo que dirigía Marzolini, en el que jugaba Perotti, que era el goleador, Brindisi en un nivel extraordinario y su máxima figura obviamente era Maradona, se consagró campeón del torneo metropolitano al empatar con Racing y quedando delante del Ferro que dirigía Carlos Griwol. su momento más brillante, su mejor partido, el más recordado, fue aquel con River. Boca le ganó 3-0 en una cancha de Boca toda embarrada y con un gol extraordinario de Maradona que hace gatear a Filiol y arrastrar a Tarantini por el área de manera casi vergonzosa para un defensor del nivel de Tarantini. Una vez campeón con Boca, llegó el momento que esperaba tanto Maradona como casi todos los que en ese momento mirábamos algo de fútbol. Vino el Mundial de España, donde, como suele darse en nuestras costumbres, se daba por ganado antes de empezar. Nuestra selección venía de ganar el Mundial anterior y se presentaba prácticamente el mismo equipo con el refuerzo de Maradona y de Ramón Díaz, que habían sido campeones juveniles en el 79, siendo sus dos máximas figuras. Acá se descontaba que el Mundial se ganaba, más allá de que estaba la guerra en curso y demás, se festejaba por el Mundial, decía, vamos a estar todos de fiesta y demás. No se dio para nada. Más allá de que el Mundial estuvimos lejos de ganarlo, Maradona tuvo una muy buena actuación en el segundo partido de la selección, que fue contra Hungría. Hizo dos goles y jugó muy bien, y nada más. Después quedaron la marca de Gentile en el partido con Italia, que no le dejó tocar la pelota y lo trató bastante duramente, y el tremendo patadón que él le encajó al brasileño Batista en el partido en el que la selección quedó eliminada y se fue expulsado, haciendo pucheritos antes que sus compañeros, que lo miraban con cierto reproche. Antes del Mundial se había hecho ya oficial el pase de Maradona a Barcelona. Lo habían pagado 12 millones de dólares, lo cual para la época era un fortunón. Parte iba para Boca, bastante negociado, porque Boca lo tenía a préstamo, no era dueño del pase, pero... y otra parte para Argentinos Juniors. El 4 de septiembre de ese mismo año debutó en Barcelona, perdiendo un partido contra Valencia, el equipo donde jugaba Kempes. A poco de llegar, como anunciando que no iba a ser del todo bueno su paso por ese equipo, se contagió hepatitis, lo cual no es muy saludable en general y a un jugador de fútbol no lo hace bien. Estuvo 3 meses sin jugar, enfermo por ese tema. Volvió en su nivel. Barcelona ganó la Copa del Rey y la Copa de la Liga del torneo 83-84, con un Maradona en bastante buen nivel y haciendo algunos goles de los que quedan en la memoria, como solía hacerlos. La calidad de Maradona era muy por encima de la media. En uno de esos, en un partido del torneo siguiente, el jugador Andoni Goicoechea, era un jugador del Atlético Bilbao, que tenía unos brazos que llegaban hasta el piso, era como una especie de orangután cejijunto, peticito, que jugaba en el medio, le encajó una patada certera y le fracturó el tobillo izquierdo. Es bastante recordada de aquella época la escena donde se lo ven en la playa de estacionamiento del estadio, en camilla. Lo sacan en camilla y lo dejan en la playa de estacionamiento esperando la ambulancia. Está él acostado en la camilla, en una playa de estacionamiento semivacía, con Claudia al lado, esperando que vaya la ambulancia a buscarla. Tuvieron que operarle el tobillo, curarse eso, y 4 meses después volvió a jugar, haciendo 2 goles en un partido contra Sevilla. Cuando un jugador llega a un club y de movida se enferma de algo como hepatitis, 3 meses sin jugar, después se rompe un hueso, 4 meses sin jugar, empieza a convertirse en una molestia. Vamos, el club, los hinchas dicen, este. Así todo, llegaron hasta la final de la Copa del Rey del año 84. No terminó bien la Copa del Rey. Terminó en una gresca generalizada y descomunal, donde los videos nos muestran a Maradona y a el alemán Zucker, que jugaba con él, Schuster, pegándole trompadas, patadas, cabezazos, piquetes de ojos a cuanto madridista se le pone adelante, y esto le costó 3 meses de suspensión para jugar en España. Después de la enfermedad, la lesión y suspensión por agresión a los contrarios, Barcelona no quería saber más nada con nadie llamado Maradona, así que aceptaron venderlo y se lo vendieron a un club de mediano a chico de Italia, denominado Napoli. Se fue a Italia y debutó el 5 de julio del 84 perdiendo 3-1 con Verona. Los que vimos aquella época recordamos lo que fue la llegada de Maradona al Estadio San Genaro, hoy llamado Maradona. La gente enloquecida, se llenaron las tribunas para verlo hacer un par de jueguitos y nada más. Maradona cambió la vida de Napoli para siempre. Al año siguiente rompió el vínculo que tenía tanto comercial como personal con Jorge Sisterpiller, su amigo de chico, que oficiaba de representante. Él consideraba que había habido malos manejos económicos, que le había quitado algo, que había hecho alguna cagada, y lo echó. Se unió comercialmente y personalmente con quien inventó en la Argentina el oficio de representante de jugadores, que fue Guillermo Coppola, dejándole en claro que ser representante de Maradona no era soy representante de jugadores y entre ellos de Maradona, era solo de Maradona, de eso te hacía irte a vivir con él y todas las aventuras que puedan haber vivido juntos. Obviamente Coppola, que no es ningún dormido, aceptó inmediatamente y se lanzó a la aventura de representar a Maradona y tuvieron una relación que duró muchísimo y que tuvo muchas idas y vueltas. En algún momento estuvieron muy peleados, en algún momento Maradona le hizo juicio, en otro momento se reconciliaron, no se llegaron a volver a ser amigos, dejaron el juicio sin efecto y Coppola jamás habló una palabra en contra de Maradona, nunca. Primero porque no es ningún gil y porque vive de eso. Y después porque entendemos que tiene algún código y se la banca. Durante todo ese tiempo, después del Mundial 82, estuvo sin jugar en la selección. Fueron casi 3 años que no jugó en la selección. En mayo de 1985, Bilardo volvió a convocarlo a la selección. Le sacó la capitanía que Passarella tenía de hacía años y se la dio a él. Maradona hizo un gol el día que volvió, pateando un penal contra Paraguay en un partido que terminó 1-1. Después jugó otro amistoso que se le ganó a Chile y a partir de ahí arrancaron las eliminatorias que terminaron en el Mundial de México. Los que vimos las eliminatorias recordamos que Maradona no estaba en un nivel de uno que esos dice qué grande. Maradona le hizo 2 goles a Venezuela en esas eliminatorias, un tiro libre maravilloso y un cabezazo abajo del arco, y después volvió a tocar la pelota en el último partido, que fue contra Perú, que se sacó la marca de encima, lo marcaba un jugador de apellido Reina, en esa época se hizo muy famoso porque lo marcó agarrándolo de todas partes. Y en el segundo partido, en el que casi nos quedamos fuera del Mundial, Maradona se le escapó una vez y le dio la pelota al cánido de Pasculi, que la mandó adentro. Luego, una corajeada de Passarella nos dejó dentro del Mundial. Era un Maradona pesado, con bastante exceso de peso, y se lo veía hasta con muy pocas ganas. Ninguno. Realmente, porque yo me acuerdo de ver periodistas, estaban los que querían que Bilardo se fuera y estaban casi todos los periodistas aduladores de Maradona. Ninguno ni sospechaba, ni decía, ni insinuaba que Maradona consumiera algún tipo de tóxico. Él lo dijo después, que empezó a consumir drogas en el 82. Se creía vivo y empezó a tomar. Para el 85 era muy difícil largarla. Sumado al peso y a otros problemas que Maradona tenía, era muy difícil. Unos meses después vino el Mundial y vino una bisagra en la vida de él, en el fútbol mundial,

Estamos en Mosh Radio, desde el barrio cultural de Remedios de Escalada, cada uno desde su casa, pero todos buscando bueyes. Recordamos, estamos en Facebook como Buscando Bueyes, estamos en Instagram, arroba Buscando Bueyes, estamos en Twitter, arroba Buscando Bueyes. Todo el que quiera participar, comentar, decir qué bien esto, qué mal esto, me gustaría que hablen sobre la vida de Manzano o de alguno, puede ir y decirlo. Hoy estamos hablando, como no podía ser de otra manera, algunos aspectos de la vida del jugador Diego Maradona. Llegamos al momento en que fue a jugar el Mundial de México. México fue lo que cambió la vida de Maradona como jugador, como figura mundial y de muchos de los que hemos visto fútbol durante esa época. Yo tenía 14 años y, como comenté en algún momento, vivía con un padre anti-Maradona que decía que íbamos a quedar fuera del Mundial en la primera fecha. La primera fecha no fue del todo buena, se le ganó un partido 3-1 a Corea, que era un equipo que perdía solo, y a Maradona le pegaron más que los chicos que tratan mal a los compañeros en las películas yankees. Apenas empezó el partido, uno de los jugadores, que no me acuerdo el nombre obviamente, le encajó una patada en el pecho que casi le hunde el esternón. Y así fue. Yo no compro mucho a eso de que la selección del 86 fuera más extraordinaria y qué sé yo. Se le dieron unas cuantas cosas, funcionó y jugó 4 partidos muy buenos, algunos extraordinarios. Y Maradona, cuando apareció, apareció en un nivel que se ve poco. El Mundial se ganó de punta a punta. Maradona hizo 5 goles a lo largo del Mundial. Le hizo 1 a Italia, 2 a Inglaterra, que son harto conocidos, 2 a Bélgica, que son 2 goles descomunales. En la final estuvo bien controlado. Beckenbauer, el técnico alemán, lo mandó marcar por Lothar Matthäus. Lo tuvo bastante bien cerrado. No pudo evitar que le pusiera la pelota larga que le pone a Burruchaga, y Burruchaga hizo lo suyo y el Mundial terminó con la copa levantada y todas esas imágenes de Maradona y de sus compañeros con la copa en alto. Al año siguiente del Mundial, ya convertido en algo por encima de la media, nació su primera hija con su novia desde siempre, desde que eran chicos. Dalma Nerea nació el 2 de abril de 1987. Y 2 años después nació su segunda hija, a la que le encajó Gianina Di Nora. A partir de ahí, cada vez que quiso decir que no mentía, aunque mintiera, siempre lo juraba por las nenas. Siempre, como para decir, fíjese que no le miento, decía que lo juraba por las hijas. No era demasiado creíble, pero bueno. El año siguiente del Mundial, más allá del nacimiento de su hija, lo encontró campeón con Napoli, que, como dijimos, era un equipo de mediano a chico. No era a nadie se le ocurría ser campeón del torneo italiano con ese equipo. Jugando Maradona la cosa cambiaba. Así que, empatando con Fiorentina, fueron campeones del Scudetto, que es como se llama la copa que levantan en Italia. Y encima ganaron la Copa Italia. Y encima ganaron la Copa UEFA, que es uno de los torneos internacionales que se juegan en Europa. Y otro campeonato. Maradona convirtió al Napoli en un equipo casi grande, en un equipo campeón. Dijo en aquel momento: esto se lo dedico a la Italia rica, que piensan que Nápoles es el norte de África. Está claro que en la mayor parte de Italia, Nápoles es una zona bastante despreciada. Y este muchacho así había hecho grande a esa zona que el resto de Italia miraba con desprecio. Se fue haciendo tan popular y tan grande que lo invitaron a conocer al Papa. Después fue, lo saludó, el Papa le regaló unos rosarios y cayó en esa de que estaba enemistado con el Papa, que el Vaticano tiene mucho lujo y hay muchos pobres. Eso es un poco cliché. No es demasiado. No, a mí en lo personal no me parece demasiado serio. En noviembre de 1989, después de años y años de noviazgo con Claudia Villafañe y dos hijas, alquiló el Luna Park para hacer una fiesta con más de 1.200 invitados. Actuó la Mona Jiménez, vino gente directamente desde Europa en un avión que él alquiló para traer a todos. Fue un carnaval gigantesco en un estadio. No faltó el que criticó, el que dijo, pero mira lo que hacen. Él dijo, en aquella época refiriéndose a eso, y sí, soy cabecita negra, viejo, nunca renegué de mis orígenes. Les duele que haya hecho una fiesta así. Quería hacer una fiesta grande, podía pagarla, no le debía nada a nadie, y el tipo la hizo. Al año siguiente llegó un nuevo mundial, que lo encontró en pésimas condiciones físicas, con una uña del pie salida, el dedo grande del pie izquierdo todo pelado y un tobillo morado y muy hinchado. No estaba en condiciones de jugar el mundial, pero obviamente no se podía jugar sin Maradona. Los que no simpatizamos del todo con el técnico de ese momento, no caemos en la imbecilidad de cuestionar llevar a Maradona en esas condiciones. No podés prescindir de un jugador así. Cuestionamos llevar a todos los otros que fueron rotos. Ruggeri, Burruchaga, Giusti, Simón, y estaban todos lesionados y los demás eran unos hijos de puta. Lorenzo, Sensini, De Sotti. Pero bueno, son viejos rencores contra un señor que hoy es un anciano, que no está en condiciones de presentar discusión. Así se llegó a ese mundial, vergonzosamente, a los tumbos y por cosas que no se pueden explicar más allá de aquel partido con Brasil, que fue suerte, mala puntería de ellos y una jugada extraordinaria de Maradona con impecable definición de Caniggia. Y más, se llegó hasta la final, se perdió por suerte por poco, porque podríamos haber hecho un enorme papelón frente a aquel equipo de Alemania. Las imágenes que quedan claras de aquel mundial son las puteadas de Maradona en el partido con Italia, cuando ellos chiflan ensordecedoramente el himno. Maradona levanta la cabeza y grita, hijos de puta. Y la imagen de Maradona con las manos en la cintura y llorando como una criatura, con la medalla de subcampeón colgada del cogote. Creo que eso es la imagen más digna que queda del mundial, más que su tobillo hinchado, porque jugar con dolor, un jugador juega con dolor si se trata del mundial. Pero un tipo grande que se muestra quebrado porque perdió algo así, que algo que quería, a mí me gusta más eso. Ese mismo año, al año siguiente, perdón, en un partido que Napoli le ganó 1-0 a Bari por una fecha italiana, no hubiera sido recordado por nadie. Nadie jamás le hubiera dedicado un instante si no fuera porque le tocó el antidoping y dio positivo para cocaína. Esto significó una suspensión de 15 meses para jugar en cualquier tipo de competencia. En el momento, obviamente, como era su estilo, Maradona dijo que eran todos malos, que todos lo odiaban y que habían falsificado ese resultado porque la selección había eliminado a Italia de su propio mundial. Así que se vino para acá, suspendido, sin poder jugar. Se hizo muy popular una escena donde él estaba en una terraza jugando con las hijas y una cámara de televisión colgada de alguna antena los tomaba desde ahí. Y él, 26 de abril de ese mismo año, en un operativo de la policía que le había avisado, obviamente, previamente a toda la prensa, y había camiones de exteriores y un montón de gente. Lo detuvieron en un departamento en la calle Franklin por tenencia de drogas con otro grupo de gente. Lo sacaron esposado delante de todas las cámaras con un circo escandaloso. Lo llevaron a la comisaría, pagó una caución y se volvió a la casa, con la promesa y la orden de que tenía que someterse a un tratamiento de rehabilitación. Ahí dio unas cuantas notas, decía que sí, que no, que se había drogado una que otra vez. En realidad, cosas que a nadie le importan, porque si una persona se droga o no, miles de personas se drogan y nadie los anda señalando, ni a los demás les importa, ni alguien dice este periodista es bueno o es malo por las sustancias que consuma. Pero bueno, era Maradona. Terminada la suspensión y después de una negociación dura y peleado con todo el mundo, logró desvincularse del Napoli. Y para fines del 92 se puso la camiseta blanca de Sevilla, que habían tirado la casa por la ventana contratando a Bilardo, a Diego Simeone, a Davor Zucker, y armado un equipo para que Maradona pueda jugar. Debutó en un amistoso contra Bayern Múnich y empezó a jugar para Sevilla, donde le fue como el culo. Jugó muy poco, no siempre bien, estaba bastante pesado, se peleó con Bilardo, se peleó con todo el mundo. Las cámaras lo tomaron a Bilardo diciendo al médico que al contrario había que pisarlo, diciendo: mirá lo que hace, en vez de calmar a Diego se pone a atender al contrario hay que pisarlo. Las mismas cámaras tomaron a Maradona puteando a Bilardo en arameo porque lo había sacado. Una experiencia muy poco constructiva, por lo que se volvió al país y empezó a coquetear con un club y con otro. La mayoría entendía que iba a volver a Boca. En Boca no estaban las cosas bien, iban y venían, no había plata para contratar a Maradona, no había estructura, no había nada, para nada que permitiera eso. En un momento él decía que iba a ir a San Lorenzo, incluso en cada nota que daba era hincha de distintos equipos, él decía que era de Boca y de San Lorenzo, porque una vez un tío le dijo que San Lorenzo no sé qué. Sorpresivamente terminó arreglando con Newell's Old Boys de Rosario. 40.000 personas fueron a ver el primer entrenamiento en Newell's. Y en octubre del 93 se presentó con la camiseta de Newell's haciendo un golazo hermoso con la pierna derecha en un amistoso con Emelec, equipo ecuatoriano. 3 días después de ese partido debutó oficialmente en cancha Independiente, donde se quebró, dijo que estaba muy emocionado porque él había estado en esa tribuna de Independiente, donde iba a ver a Bochini y demás. La gente de Independiente, como homenaje, le ganó 4-1. Jugó muy poco Newell's. Muy poco, estamos hablando de 5 partidos. No hizo goles, no hizo demasiado. Y se volvió a ir. Para ese entonces, la selección jugaba las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos y se encontró que tras 33 partidos invicto perdió 2-1 con Colombia en Colombia, comiéndose un baile memorable, y después perdió acá 5-0 con Colombia, lo que complicó las cosas, llevó a la selección a tener que jugar un repechaje contra Australia. Hubo un clamor popular que gritaba que llamen a Maradona como sea. Así que Basile, técnico de la selección por entonces, se vio obligado a llamarlo. Maradona no tenía club, pero era quien era. Obviamente dijo que sí, solamente su presencia hacía que los demás se quiten presión, descansaban sobre él, se sentían más fuertes, se sentían mejor, sentían que podían jugar mejor. Y encima hizo una jugada bárbara y un centro divino para que Balbo haga un gol en Australia. Y eso lo puso nuevamente de cabeza en un nuevo Mundial. Tiempo después dijo que el cuerpo técnico de Basile le ponía algo al café para que ellos corrieran más, que todos sabían que les daban un café veloz. Por ese momento se desvinculó de Newell's, se seguía peleando con medio mundo, y llegó al Mundial de Estados Unidos 94. Jugó un partido con Grecia, bien, hizo un gol muy bonito, tocando y tocando la pelota, con un grito a cámara que se hizo mundialmente famoso. Jugó un partidazo frente a Nigeria, con dos goles de Caniggia, y todo nos hacía pensar que se venía un Mundial que si no lo ganábamos, nos lo iban a dar por ganado. El equipo era buenísimo y tenía un Maradona de 34 años, entero, físicamente impecable y con unas ganas y una calidad intacta. Hasta que le hicieron el control antidoping luego de ese segundo partido y le dio positivo para pseudoefedrina, entre algunas otras cosas, y lo eliminaron del Mundial. Él quedó desafectado un día antes del partido, del tercer partido de la selección frente a Bulgaria, que se perdió 2-0, más allá de que el equipo ya estaba clasificado. Para el partido siguiente ya no salió Caniggia a jugar tampoco y nos volvimos con la cabeza baja. En aquel momento él dijo en una entrevista: me preparé como nunca y ahora escucho que todos hablan de efedrina. Te juro que me cortaron las piernas. Los que no hemos sido religiosos de Maradona en su momento, ni en ninguno, esta es una de las cosas que cuando nos dicen su amor por la selección, sí, lo que le dio a la selección y lo que le quitó a la selección. No hay otro jugador, no demasiados jugadores se han hecho expulsar en el momento en que se los necesitaba y estaban quedando eliminados, y ningún otro tuvo que ser sacado del equipo por un doping positivo y causó el daño que causó el hecho de que fuera Maradona el que salía por eso. Pasado este Mundial, arrancó su confusa y casi ridícula y temporaria etapa como técnico. Con un par de lisos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman a Diva manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jetse y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial. Más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval. Y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. manchado de ilusiones cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para verte gambetear gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás. Como no te daban pase, te piantaste de los muertos. Como te iban a parar, y rezamos en La Habana y en Buenos Aires para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver. Para 1994, el diputado menemista Roberto Cruz tenía el gerenciamiento del Club Mandillú de Corrientes. Como el tipo no era ningún dormido, vio el negocio que podía llegar a ser tener a Maradona de su lado y le ofreció ser técnico del mencionado equipo. Maradona no era técnico, o sea que no podía oficiar de técnico. Aceptó, se juntó con Carlos Fren, compañero suyo de la época de Argentinos Juniors, técnico y que había oficiado de técnico alguna vez haciendo dupla con otro. Había dirigido Independiente acompañando a Bochini, que tampoco era técnico. Así que dijo, sí, lo hice con el Bocha, lo puedo hacer con este. Así que empezó a ser técnico de Mandillú. Fue técnico durante 12 partidos. Ganó uno. Una campaña súper exitosa. Al irse de ahí, Juan de Stefano, presidente de Racing en ese momento, un muchacho que tenía una nariz como un morrón, importantes anteojos y un quincho parecido al de Alberto Martín, lo llamó para ver qué le parecería ser técnico de Racing, siempre con Carlos Frem. Le fue mejor, digamos, que Mandillú, porque ganó 2 partidos, pero dirigió 11. Se peleó con los árbitros, se peleó con la hinchada, con los dirigentes, con De Stefano, y se terminó yendo de muy mala manera. Ya por ese entonces estaba marcadamente enemistado con Pasarela, que en ese momento dirigía la selección y condicionaba la convocatoria de jugadores a que se corten el pelo y a determinadas estupideces, dijo en ese momento Maradona. Pasarela y Gallego se olvidaron que tomaban cerveza y vino en el Mundial 82. Hacen rinoscopía, pelo corto. Un día los muchachos de la selección se van a rascar un huevo y Pasarela se los va a mandar a cortar. Pasarela encarnaba como una especie de estado policial en la selección, les quería hacer rinoscopías a los jugadores y esas idioteces. Durante gran parte de su carrera se caracterizó por estar enfrentándose con las autoridades del fútbol. Se peleaba con los dirigentes, se peleaba con los capos, con los grandes. En el 95 se le dio por juntar figuras pesadas, George Weah, Eric Cantona, Laurent Blanc, Viali, Raí, y fundaron el Sindicato Mundial de Futbolistas, algo que prometía ser bastante bueno, podía llegar a ser. Después, como tantas cosas que Maradona encarnaba en su vida, eran farolísticas, un montón de cosas, un montón de gente, y después no pasó nada. En ese momento él dijo, tenemos que luchar, hacer un gremio fuerte, la gente no va a la cancha a ver a los dirigentes, lo cual era cierto. pero después todo se fue cayendo a pedazos. Cuando estuvo habilitado para jugar nuevamente, Boca hacía tiempo que no ganaba nada, él tenía ganas de volver. Después de tanto tiempo y de amagar, finalmente se acercó a Boca y volvió a ponerse la camiseta de Boca. Volvió el 7 de octubre del 95 ganándole 1-0 a Colón con un mechón amarillo en la cabeza que le quedaba como el culo, las hijas apareciendo adentro de una caja, una payasada atrás de otra y peleándose con el jugador Julio César Torresani, que fue expulsado durante el partido y que dijo: a mí me echó Maradona, no hay duda, me hizo echar Maradona. Maradona declaró después: a Torresani se lo dije en la cancha, lo espero, Segurola y La Habana, séptimo piso, y vamos a ver si me dura un round. Se hizo bastante célebre la cita. Paradójicamente, Julio Torresani murió antes que Maradona, se suicidó, no me acuerdo ahora si fue el año pasado o el anterior. Maradona puso un sentido comentario en alguna de las redes diciendo: alguna vez te invité a pelear y ahora te lloro, huevo querido, qué sé yo. Torresani fue uno de los tantos jugadores que se fueron enfermando y el ambiente futbolístico no vio lo que iba necesitando. El 1 de mayo de 1996, feriado mundial, menos en Estados Unidos, tuvo la particularidad de que Mauricio Macri trabajó siendo presidente de Boca y fue el día que hizo el remate de los palcos nuevos que había mandado a hacer en la Bombonera. Maradona en ese momento pagó 305.000 pesos para comprarse el palco central, ese que tiene él y que años después el club se lo dejó vitalicio. No sabemos ahora a quién le habrá quedado. Por ese entonces empezó ya a pelearse abiertamente con Macri, que era el presidente del club. Él alguna vez dijo, por el tema de los contratos de las calles, de los jugadores, dijo algo así como: si Macri no arregla esto, voy a tener que pensar que en vez de un joven y exitoso empresario, es el cartonero Báez. Y empezó a referirse a él como el cartonero. Macri alguna vez habló despectivamente de Maradona, de sus costumbres o de sus adicciones, y Maradona respondió: al cartonero se le escapó la tortuga, él se autosecuestró y yo nunca dije nada. No se llevaban bien. Llegó el partido con River, jugó flojo, y para el segundo tiempo el técnico Héctor Beira lo sacó y lo cambió por Caniggia. Y Boca terminó ganando el partido. Maradona hizo algún comentario bastante desubicado al respecto y no jugó más. Ese fue su último partido profesional. El inicio del año 2000 lo encontró mal. Tuvo una hipertensión devenida del tema de su adicción a las drogas pesadas y lo tuvieron que internar de urgencia en la clínica Cantegril de Punta del Este. Más allá de que Coppola salió y dijo que había comido mucho salame y que por eso se sentía mal. Estuvo jodido, complicado. Al salir de ahí se fue a Cuba, buscando recuperarse. Se internó en la clínica Las Praderas y empezó a hacerse amigo de Fidel Castro, que solía visitarlo, y terminó haciéndose un tatuaje con la cara de Fidel en una de las piernas. En el brazo tenía el Che, y en la pierna tenía Fidel. Por esa época salió la biografía de él llamada Yo soy el Diego. No la escribió él, sino que la escribieron los periodistas Daniel Arcucci y Ernesto Cherkis Vialo. Tenía en ese momento bastante sobrepeso, la rodilla recién operada, y se le dio por prenderse a su partido homenaje. Bastante cuestionable, fue muy discutido quién lo organizó, quién lo llevó. Maradona no estaba entero, no se lo veía para nada bien. Fue el 10 de noviembre de 2001. En la cancha de Boca vino muchísima gente de afuera: Lothar Matthäus, Cristo Stoichkov, Davor Zucker, Valderrama, Higuita y la selección argentina. Terminó jugando con la camiseta de Boca de Riquelme y al terminar el partido con el micrófono dijo aquella frase que quedó durante años. Dijo en un momento: yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Después de más de 16 años, el 19 de mayo de 2003, por primera vez, en un campo de golf en Italia, se encontró con su hijo, Diego Armando. Es fruto de su relación con la señora Cristina Sinagra, y tiene más o menos, no tenemos la fecha exacta, pero la edad de Dalma. Nacieron más o menos por ahí. Conversaron durante unos 40 minutos y siguió cada uno por su lado. En el 92, la justicia italiana había determinado que él era el padre de ese chico. Tiempo después, en 2008, reconoció que era también el padre de la señorita Hannah. Y unos años después, tuvo otro hijo con la que era su mujer en ese momento, digamos, oficial. Un nene que se llama Diego Fernando, que vivió con él y demás. Ese no tuvo que hacer ningún juicio. Hay otros cuatro, uno acá y tres en Cuba, que andan por ahí revoloteando y diciendo que también son hijos de Maradona. Como tantos que refieren en ser hijos de Julio Iglesias, de la Mona Jiménez o de Jesse James. Siempre eso abunda entre las grandes figuras. Fue a ver a Boca el domingo 18 de abril, a la mañana, 11 de la mañana, se jugó contra Chicago. Y se lo vio mal, la gente que estaba con él se preocupó y en el entretiempo se fue de la cancha y lo internaron en la clínica suizo-argentina. Tenía una importantísima hipertensión arterial provocado por una sobredosis. Estuvo muy cerca de morirse. Particularmente en lo personal, yo trabajaba en un sanatorio donde había médicos que trabajaban también en la suizo y conocían el caso por acercarse a ver qué onda. Y más de uno, durante esos días que Maradona estuvo muy grave, me decían, no va a salir de esta. Tiene una neumonía aspirativa provocada por su propio vómito. Vomitó y respiró el vómito. No hay manera de salir de eso. La infección que genera vómito en las vías respiratorias, no hay manera de salir. Como no era un hombre normal, el tipo salió. Para marzo de 2005 seguía con vida, seguía ahí, pero pesaba más de 120 en un cuerpito como el que él tenía. Se fue a Colombia y se internó en la clínica MediHealth, donde se sometió a una cirugía de bypass gástrico. Volvió en mucha mejor condición y ese mismo año apareció conduciendo su propio programa que se llamaba La Noche del 10, donde estuvo un invitado Pelé, María Paula Cucinotta, Tinelli, Susana Jiménez, Rafael Agarrá, gente que venía del exterior. Se hizo, fueron 10 programas a una superproducción total. Ganó un premio Martín Fierro, jugaba pequeño fútbol tenis con invitados que han estado Matías Almeida, Goicochea que conducía con él, Burgo. Un muy, muy jovencito Messi, Bochini, se dio todo ese gusto, eso salió bastante bien. Para esa época, Macri, tratando de acercarse un poco, bajar la tensión que tenía con él, le dio un cargo en Boca y lo nombró vicepresidente del Consejo de Fútbol. Se supone que uno de los más grandes méritos que tuvo ahí, lo único casi que hizo Maradona fue decir que vuelvan a llevar que lleven a Basile como técnico. Basile fue campeón, no me acuerdo ahora si 2 o 3 campeonatos seguidos con Boca, le fue muy bien. Y después dejó a Boca para volver a la selección y Maradona se enojó bastante y se terminó yendo de ese cargo que tenía. Más allá de que en el último tiempo Macri salió diciendo algo así como que él lo tuvo que echar a Maradona de Boca. En algo que lo soñó, evidentemente. Ese mismo año en Mar del Plata se hizo la Cumbre de las Américas. Vino el presidente de Estados Unidos, estaba ese tema de que querían asociarse al ALCA y demás. Maradona se subió al tren en el que viajaban Evo Morales, Hugo Chávez, las madres de Plaza de Mayo y encabezó la contracumbre repudiando todo eso. Dijo en ese momento: soy completamente izquierdista, de pie, de fe y de cerebro. Junto todo un estadio mundialista de Mar del Plata, obviamente. El hecho de que estuviera Maradona, más allá de la política y demás, hacía que miles de personas se congreguen. Un par de años después, tuvo una nueva crisis bastante pesada. Lo internaron en el sanatorio Güemes y tras ver que el problema no era clínico, el 21 de abril de 2007 lo derivaron a la clínica psiquiátrica Abril. Durante varias horas circuló el rumor de que había muerto. Después confirmaron que no y estuvo 15 días internado en el neuropsiquiátrico. Dijo sobre eso: esto, dijo acá, uno se cree Napoleón, otro se cree un rey y yo digo que soy Maradona y nadie me cree. No es fácil la internación psiquiátrica. Meses después de haber estado peleando por su vida, internado en un psiquiátrico y esas cosas, apareció jugando al fútbol con amigos, Mancuso, Gamboa, Goicochea, en un espacio llamado Showball, que era un fútbol que se jugaba en una cancha reducida, una pelota no salía, y apareció ahí haciendo un gol en un partido contra Uruguay. Alguien dijo: es imposible tenerlo quieto a Maradona. Le decís haga reposo y si se mueve se va a jugar al fútbol. Pasado un tiempo, Basile renunció a la selección, dado los resultados que obtenía, y Grondona y sus hijos dijeron: ¿qué tal si lo ponemos a Maradona en la selección? Lo cual era una idea pésima. Maradona no estaba bien en general y fundamentalmente Maradona no era técnico. Pero obviamente el tipo agarró y el 19 de noviembre le ganó 1-0 a Escocia en un amistoso. Unos días después le ganó otro partido amistoso y en marzo debutó en las eliminatorias ganándole 4-0 a Venezuela y diciendo: se viene una época de fiesta. Dijo sobre aquello: la selección es un Rolls Royce lleno de tierra, solo hay que limpiarlo. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, pa' gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola. Noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, y arriba. El 19 de febrero de 2009 volvieron a cambiar su vida para siempre. Su hija Yanina y el Kun Agüero lo hicieron abuelo. Nació su primer nieto Benjamín y a partir de ahí empezó a jurar todo lo que hacía por el Benja. Llegó después de una clasificación bastante agónica el Mundial en Sudáfrica, donde él cada vez que abría la boca la embarraba más diciendo: mi equipo es Mascherano y 10 más, mi equipo es Mascherano, Messi y 9 más, mi equipo es Mascherano, Messi, Otamendi y 8 más, y así. Donde llevó al Chino Garcés porque soñó que no sé qué, o una cosa bastante rara, y ganó los primeros 4 partidos del Mundial, lo que lo hizo agrandarse un poco. Dijo que no había que comerse el chamullo de los 4 goles de Alemania, porque Alemania había goleado a Inglaterra, así que había que salir a jugar y qué sé yo. Y Alemania nos ganó 4-0, nos pegó una paliza memorable. Y ese día dijo: no sé si sigo, voy a ver qué hago. Después apareció en una conferencia de esas que hacía él, con gesto contrito y echándole la culpa a todo el mundo, diciendo que se iba. Dijo: Grondona me mintió, Bilardo me traicionó, son todos malos y me voy. Para cuando quiso volver ya era demasiado tarde y Grondona tenía otro en carpeta. En ese momento le preguntaron qué le parece Grondona y con la ocurrencia que Maradona solía tener, lo describió diciendo: Grondona es tan rápido que le pone un supositorio a una liebre. Una figura que me encanta. Después de dirigir a la selección, lo llamaron de un club llamado Al Wasl de Emiratos Árabes. Fue el primero que lo llamó y le dijo: ¿quieres ser técnico acá? Y se fue. Estuvo un año con aceptables resultados, pero no ganó ningún título. Y mientras estaba de vacaciones, pensando en renovar el contrato por 2 años más, el club lo despidió. No se sabe si bien porque no le gustó que se viniera de vacaciones para acá o porque veían que le quedaba muy lejos. Mientras dirigía en Emiratos Árabes, murió su mamá, la señora Dalma, doña Tota, como le solían decir. El médico CAE lo llamó para avisarle que la mamá estaba muy mal y él se vino, pero lógicamente Emiratos Árabes queda muy lejos y mientras él volaba en un vuelo con 2 escalas, la vieja crepó antes de que él llegara. Le preguntaron algo así como: ¿qué le parece su madre? Y él dijo: cada vez que era la hora de la comida, mi vieja decía me duele el estómago. Y era mentira, era porque no alcanzaba y quería que comiéramos nosotros. 3 años después, a los 87 años, el que palmó fue el padre. Esta vez él llegó a estar. El papá estuvo internado casi un mes, muy mal, con problemas respiratorios. Él vino, estuvieron todos los hermanos que estaban bastante peleados. Se juntaron los 8 y estuvieron. Él dijo: se fue en paz, con el amor de todos nosotros, qué sé yo. Bastante bien, uno puede estar peleado con sus hermanos, pero en ese momento dijeron: démosle prioridad a que este anciano se quede tranquilo. Y el viejo palmó con todos ahí. Le preguntaron qué le parecía su papá y él dijo: me siento orgulloso de mi papá. Siempre me llevó a entrenar con todas las dificultades del mundo. Había veces que tenía que pedir plata para pagar el colectivo y me llevaba. Después de estar muchos años peleado con la FIFA, en junio de 2016 se reunió con el presidente, que se llama Gianni Infantino y es un delincuente que bueno. Dijo que bueno, que se hacían amigos, lo nombraron embajador del organismo de la FIFA y participó en una gala que se llama The Best. En octubre esto se hizo de 2017 y él en persona le entregó el premio como el mejor futbolista del año a Cristiano Ronaldo. En 2019 hizo cucharita cucharón con la FIFA cuando estos le dieron la distinción Living Football a Mauricio Macri por su aporte al fútbol. En ese momento dijo Maradona: hablé con Infantino y me decepcionó. Yo veo que le dan un premio a Macri. ¿Un premio a qué? Una patada en el culo hay que darle. Bastante discutible. Macri no, no, No hay memoria de que haya aportado demasiado al fútbol, más que chistes pelotudos cuando llegaba a un país y le preguntaban por algo de política y él hablaba de Chicho Serna. Pero bueno, cuestión que Maradona se volvió a pelear con la FIFA y nunca volvió a amigarse. En ese momento lo llamaron de un club casi ignoto de México llamado Dorados de Culiacán, último en la tabla de la B mexicana, y de la mano del empresario Cristian Bragarnik, un delincuente como hay pocos, se fue a dirigir a México. Las transmisiones de fútbol se hacían con una cámara viendo el partido y la otra en un costado viendo permanentemente a Maradona en el banco y mostrando cada dedo que se metía en la nariz y cada gesto que hacía. Llegó a jugar dos finales por el ascenso y las dos las perdió. El equipo siguió en la B. Más allá de que él estuvo ahí, dirigió, hizo sus cosas. Dijo que tenía que operarse de una rodilla y que hacerse otra cirugía en un hombro y se vino para acá y no volvió a México. Bastante deteriorado a la vista, no lo veía, más allá de que le costaba mucho caminar, tenía las rodillas en muy malas condiciones y le costaba hablar, entendemos que tiene bastante que ver la medicación y demás. En septiembre de 2019 lo invitaron a dirigir Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo que se estaba yendo al descenso. Armaron un equipo de trabajo con Sebastián Méndez como técnico y algunos otros, y Maradona al frente. Empezaron bastante mal, de movida quiso renunciar porque el presidente no se presentaba a la reelección, finalmente arregló que seguía. Le empezó a sacar algún resultado, obviamente le ganó Independiente, que pierde solo. Recibió el cariño de muchísima gente porque cada cancha que iba los homenajes llovían y siguió con eso hasta la pandemia, donde tuvo que recluirse. Maradona era de muy alto riesgo y trataba de cumplir aparentemente con la indicación de quedarse guardado, de cuidarse y demás. Para el 30 de octubre, cuando cumplió 60 años, hicieron unas fiestas, juntaron gente, algo muy poco recomendable. Lo hicieron ir a él, no se lo vio bien. Más de uno dijo por qué mostrarlo de esa manera. Parecía hasta por momentos desubicado de cómo estaba y demás. Le preguntaron alguna vez algo sobre política, dijo que siempre había sido peronista, habló de Macri siempre mal, dijo en ese día, vos Mauricio, por más bombas de humo que tires, sabés que tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Y no se lo volvió a ver en público, porque ya, como decíamos, estaba guardado en la casa, tuvieron que operarlo porque le apareció un hematoma subdural y hubo discusiones, el médico decía que había que operarlo, las hijas decían aparentemente que no, el médico lo operó, le sacó el hematoma. Un hematoma subdural, según lo que se puede llegar a entender, no es algo demasiado complicado. Para un neurocirujano, si lo tenemos que hacer nosotros, sí, es muy difícil. Aparentemente había salido bien, estaba medianamente en orden, hasta la mañana del miércoles último, en que, como decía Nini Marshall, se durmió vivo y se despertó muerto. Y se desató lo que suele pasar entre los adoradores, los, si se quiere, religiosos de Maradona, y una avalancha de personas juzgando, que desde distintos pedestales dicen apruebo esto, no apruebo lo otro,